Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Esta palabra de esta mañana, en mi devocional esta mañana oré así: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Es una palabra muy difícil para todos nosotros, para mi propia vida. Y mi oración fue durante esos días y específicamente con esos versículos, que el Señor no me deje hablar lo que no debo hablar y que hable lo que debo de hablar. Aunque a mí mismo me cueste, porque es una palabra para todos nosotros. Dígale al de enseguida, no me vaya a hablar. Y apague el celular. Y déjeme escuchar la voz de Dios. ¿De acuerdo? Usted se pueda meter con el corazón y escuchar esta palabra, que es para la iglesia, una palabra de pastoreo para todos nosotros. Hace 8 días estuvimos trabajando, recuerdan, para los que se conectan ahora o los que vienen o vienen por primera vez, siempre tratamos de hacer conexión. Estuvimos trabajando sobre la temática central. ¿Recuerdan cuál fue la temática central que estamos trabajando? ¿Están conmigo? Bueno, la temática central fue, bueno, libre o esclavo fue la propuesta, ¿de acuerdo? De Goliat. Satanás propuso que si ustedes me vencen, nosotros somos sus esclavos. Pero si yo los venzo a ustedes, ustedes pasan a ser nuestros esclavos. Y con base a eso sacamos una temática central para trabajar unos mensajes. ¿Cuál fue el tema central? Las estrategias de Goliat para convencerles. Hay una ventaja estar al frente de ahí, ¿cierto? En ese puesto, la agarra toda. Las estrategias de Goliat para convencerle. Y trabajamos hace 8 días la primera estrategia. ¿Cuál fue? La intimidación. El temor. El que vive en la casa del temor, vive en la casa de la oscuridad. Todo lo que se hace mal hecho, ¿qué pasa? Hay temor de qué, de que lo pesquen a uno. Y por eso todo el que busca hacer algo malo, cierra la puerta y se esconde. Tienen claves en todo para que no me pillen. El que vive en la luz está transparente, y el que vive en la luz vive en amor, porque en el amor no hay temor y vive libre. Las personas que viven en la oscuridad aman la luz y rechazan las tinieblas. Perdón, aman las tinieblas y rechazan la luz. No les gusta la palabra, no les gusta la verdad. Y como pasó con Adán y Eva, ellos escucharon la voz y temieron. La voz del Señor para algunos es una bendición, es un deleite. Para otros es algo que rechazan y no quieren escuchar. Satanás tiene una segunda estrategia. Después de intimidarlos, de asustarlos, va a trabajar con una segunda. A ver si ustedes la cogen, que son excelentes observadores y estudiantes de la Escritura. En 1 Samuel 17, versículo 16. A ver si la cogen, ¿cuál fue la segunda estrategia que él usa para lograr convencerles que pasen a su señorío como poder diabólico y someterles? Venía pues aquel filisteo, ¿cada cuánto? Mañana, por la tarde, ¿y por cuánto tiempo lo hizo? 40 días. ¿Cómo se llama? No, entonces, ¿por qué no predican el mensaje, hermano? La persistencia. Satanás sabe que son los gota a gota. el gota a gota te enloquece y te lleva al suicidio. Él sabe el poder de la persistencia. Aquí rescatamos a un hombre que por un gota a gota se iba a suicidar. Solo enloquece. Satanás sabe que es el poder de una gota que rompe una roca. Y dijo: yo los atemoricé, ahora voy a trabajar. Ya temerosos, voy a trabajar con persistencia. Y esto es una estrategia que la usan los medios de comunicación. Ellos saben que es persistir en un mensaje, aunque el producto sea malo, pero por la persistencia resulte comprándolo. Y me convencí. Ellos saben que es insistir para convencerle. Satanás es un experto en la guerra psicológica, el poder de la persuasión, la intimidación y la persistencia. El propósito es que usted pase a ser esclavo. ¿Qué le recuerda a ustedes el número 40? ¿Nos recuerda a qué? 40 días, Jesús en el desierto, tentado por el demonio. La persistencia va en los dos, es bilateral. Satanás persiste, pero Jesús persistió. Es una guerra entre los dos bandos. Y es una lucha titánica. La persistencia también, ¿qué le recuerda a ustedes el número 40? ¿Aquí algo más? Es 40 años en un desierto. Una lucha titánica por sobrevivir, por cruzar, por entrar a la tierra prometida. Muchos claudicaron, otros salieron. Nos recuerda también el arca de Noé. 40 días encerrado en un arca. ¿Ustedes creen que fue un viajecito de crucero de 5 estrellas? Bueno, me gustaría que usted hubiese estado ahí, aguantándose el ruido de todos esos animales. El león, el elefante con semejante ruido, los micos, los loros, el olor terrible, porque no podía, ¿se acuerda que no podía abrir la puerta? ¿Se acuerda que no la podía abrir? La ventana no la podía abrir. Entonces, el olor, el lugar, yo me imagino la experiencia de ese viaje por 40 días, al punto que Noé, seguramente desesperado, ya abrió la ventana, venga. Mandó un cuervo a ver si ya había vida o no había vida. Son los momentos de encierro, de desespero, de no ver salida, de oscuridad. Que uno dice, ¿hasta cuándo? No veo salida. No veo vida al otro lado del túnel. Son las experiencias de angustia. Esto del número 40 representa el peregrinaje de la vida. Estamos todos sometidos a experiencias de desértica muchas veces. Estamos enfrentando un enemigo que todos los días nos tortura y persiste día y noche. Las tentaciones para que cedamos. ¿Qué nos recuerda a nosotros la persistencia? ¿Qué nos recuerda la persistencia? Nos recuerda la llamada continua de insinuación sexual. E insiste. Hola, negrito. Te he pensado mucho. Se eriza uno, ¿no? Uno se eriza con una llamada de esas. Y persiste. Y persiste. Es el chateo continuo. ¿Cómo empieza uno a enredarse chateando, no? Y chatea. El internet. Póngale cuidado si su esposa mantiene chateando. Y dígale, deme la clave y dígame con quién habla. Pero también póngale cuidado si su esposo mantiene chateando. Dígame la clave y con quién habla. Esos días tuve una consejería, una persona que no viene acá. Su esposa logró entrarle a la clave del internet y las cosas que le encontró tan impresionantes y le acabó el matrimonio. Eso de que manejemos claves entre familias, muy preocupante. Todo lo oculto es algo que se quiere esconder, algo mal hecho. Y esas persistencias de insistir, una familia, encontramos acá un hombre destrozado con dos hijos. ¿Qué pasó? Mi esposa se me enredó por internet y se fue a vivir con otro hombre. Usted dirá, ay, pero yo. Aquí nadie puede tirar la primera piedra. Todos tenemos rabo de paja. O usted no. No, es que yo uso protectores de no sé quién. No sé. No, hermanos, la persistencia continua, el enredo en el cual uno se mete, y uno se va enredando y se va enredando. Un amigo me decía a mí, el pecado es como el que juega con una cadena de hilo. Empieza a jugar con el hilo, jugó y de un momento a otro está enredado. Ahora sálgase, vaya, sálgase. ¿En qué me metí? ¿Y cuándo me metí en esto? Y la persistencia constante del amigo invitándole a que se meta en situaciones que no se debe meter, que se meta en la droga, que se meta en el alcohol. Es la niña asediada en el colegio a que entregue su virginidad. Es la presión constante de que violemos la ley del Señor. Son las Dalilas, lamentablemente aquí era una mujer, porque también son los Dalilos. Y mire usted el enredo en que se mete este hombre. Mire qué tragedia de un hombre ungido, separado por Dios. Y mire usted dónde arrancó todo el problema. Descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿De dónde? ¿Y quién eran estos? Los de Goliat, los enemigos, paganos, perversos, adoraban a Belzebud. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y mire qué le dijeron los padres. El padre sabiamente y la madre le dijeron: hijo, ¿cómo te vas a ir a buscar una pagana? ¿Cómo vas a meterte allá? Y el hijo, ¿qué dijo? Por encima de ustedes, tráigamela. Ahí viene su tragedia. La gran tragedia que hoy pasa el pueblo de Dios es que los hijos de Dios se mezclan con paganos y paganas. Y ahí viene su tragedia. Mujeres que no temen a Dios ni honran a Dios. Hombres que no temen a Dios ni honran a Dios. Y pues viene la tragedia. Porque el Señor fue muy claro: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero hoy nosotros no percibimos diferencia en eso. Nos importa nada que nuestro hijo ande con una pagana o nuestra hija ande con un pagano. No nos importa eso absolutamente para nada. Y viene la tragedia, pero ¿sabe de dónde viene todo eso? Porque no les enseñamos a venir a la iglesia y a construir relaciones con hermanos y hermanas que andan en la luz. No les enseñamos eso. Entonces los chicos se levantan y ¿a quién tienen que buscar? Una pagana, un pagano. Porque no vienen a los jóvenes, no vienen a adolescentes, no están en la iglesia. Y algunas dicen: no, y es que los cristianos son muy feitos. Y las hermanitas son muy feitas. Porque tienen otros valores. Tienen otros valores. Les enseñaron otros valores. El concepto de la belleza es otro. Y esta mujer lo cogió y le dio tres vueltas y lo acabó. Mire lo que pasó. Al séptimo día, lo que pasa es que la historia pues es muy larga, vienen los filisteos, descubren que este tipo tiene una fuerza descomunal, una unción descomunal, en solo una guerra mató 1,000 filisteos. Es un hombre descomunal. Entonces dijeron, ¿dónde está el secreto del tipo? ¿Y usaron a quién? Usaron a la filistea. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para no habéis llegado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer en presencia de él. Ay, esas lágrimas derriten a cualquiera. Empiezan a llorar. Pero es que no me amas. Y uno inmediatamente, ¿qué hace? Solamente me aborreces y no me amas. Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. Pero a esta pagana sí lo hace. Y te lo había declarado a ti. ¿Y ella qué hizo otra vez más? Ay, hermano. Y lloró. ¿Y por cuánto tiempo? Persistencia. Persistencia. ¿Qué hubo? Pero es que ¿qué hubo? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a encontrar? Pero ah, ¿y entonces qué? ¿Y la llamada? ¿Y el chateo? ¿Y cuándo? Persistencia. Hasta que terminó postrado. Y este gran hombre, con una unción sobrenatural de Dios sobre su vida, con un llamado sagrado de Dios, abortó un proceso divino de Dios y terminó ciego, esclavo, y se suicidó. Tantos jóvenes y tantas personas han abortado un llamado divino de Dios, un propósito lindo que Dios tenía con ese joven, con esa muchacha. Pero persistió el enemigo, escuchó la voz y terminó postrado. Y el fin es la muerte. El fin es la destrucción. Y tantas personas hemos visto que han terminado en tragedia. Yo, ¿cómo me enredé aquí? ¿Cómo lo hice? La persistencia, mis queridos hermanos, de otra mujer. Otra mujer. Pero no la montemos a la mujer, otros hombres también. ¿Recuerdan de otra? Génesis 39, ¿recuerdan la otra? ¿Recuerdan la otra? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. La vieja era casada. Y le gustó el muchacho. Le gustó el pelado. ¿Y qué? ¿Y cuál fue la propuesta de una? Duerme conmigo. Eso no fue que es que me gustan tus ojitos. No fue de una. De una. Vámonos a la cama. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, la razón que él les pone no es, vea, a mí la verdad no me gustas. Usted está muy tuerta, usted está flaca, no me gusta. Eso no está diciendo él. Uno está diciendo, mira, no es que no siento nada, yo soy lleno del Espíritu Santo. Nada de eso está diciendo. ¿Cuál es la razón? Dígame cuál es la razón que expone. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? El adulterio, la fornicación es pecado contra Dios. Yo no puedo hacer. Pero hermanos, ¿usted cree que ella se contenta ahí? Digo, ay sí, el Señor, lo respeto, mucho gusto, Señor. Mucho gusto, Señor Don José, perdónenme por haberme metido, pues ahí no lo tome tan a serio, no, tranquilo, fresco. No, mira lo que ella ha dicho. Hablando ella a José, ¿cada cuánto? Cada día, ay, esa llamada, ese chateo, esa búsqueda, que ¿qué hubo? Le pica el ojo, que hubo negrito, pues negrita, que hubo. ¿Qué? ¿Al fin qué? ¿Se decidió o no? ¿No escapamos o no? Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. ¿Y qué pasó? No había nadie allí. Todos buscamos el papayazo. ¿Cuándo? Cuando no hay nadie. Casi que hace uno así. Hágale, mijo. Uno es así. Ya. No hay nadie. Ay, esos noviazgos por ahí encerrados solos en los cuartos. Qué susto. No, es que estoy orando. Orando. No me eche ese cuento a mí. Hermano, que es que le estoy ministrando a la hermana. No me eche el cuento. A la luz del día, porque todo lo que se persiste cae. Por eso nosotros aquí recomendamos, y escúchenme bien, a algunos no les va a gustar. Fresco. Yo me pierdo ahora. Nosotros aquí recomendamos que los noviazgos sean para cuando se van a casar. Porque, hermano, 14 años, le presento la ungida de Yahvé. ¿Cuál ungida? Déjela criar, hombre. Termine los procesos que Dios tiene con su vida. Sean amigos. El día que se vaya a casar, listo, entablemos una reunión seria, pedimos una consejería, un acompañamiento y nos vamos a casar. Porque un noviazgo largo, ¿en qué termina? Las caricias, hermano, no me echen cuento. ¿Lo vieron ustedes o no lo vieron? Ay, tan poquitos. No me eches cuento que no. Las caricias van en orden ascendente. Y las caricias deben de ir al nivel del compromiso de esa relación. Pero noviazgos ahí, hermano, largos. Mira cuánto tiempo. Y la mujer que se debe hacer respetar cuando el muchacho le manda la mano, tiene que inmediatamente frenarlo y decirle: ¿quiere un bebé? ¿Quiere un bebé? ¿Quiere leche? ¿Quiere comprar leche? ¿Quiere comprar pañales? ¿Quiere pagar arriendo? ¿Me quiere llevar al altar? Hablemos con el pastor ya y ponemos una cita. Sí, entonces ¿qué quiere? Entonces, ¿para dónde va con esto? Porque esa soledad, esos papayazos que se dan, y todo lo que es malo lo buscamos a solas. A solas. Ojalá no nos vean. Pensamos que Dios no nos ve. ¿Recuerdan la historia esa que les conté de la parejita que se iba a casar? Y estaban en la angustia, siete días, ¿cierto? ¿Sabe cómo está uno de los 7 días? Antes de casarse. Sí, pues tú y yo no, mi amor, tú y yo no. Ay, hermano, no cree que. Y el hija de un pastor de la iglesia de más de como 800 personas, la boda del año se iba a dar en el pueblo. Cierta la historia, se iba a dar la boda del año. Hijo del diácono principal representante de la iglesia. Semejante boda preparada. 8 días antes llegaron los dos de mercado, de compras y todo. Y la mamá se fue y los dejó solos. ¡Ja, ja! ¡Qué papayazo, ¿no? Y 8 días antes. ¡Ja! No me eche el cuento. El hombre le dijo a ella. La historia se las cuento después, dentro de 8 días. Le dijo: ¿por qué no subimos a la cama y nos desnudamos? Y solamente vea, ta, ta, ta, nos tocamos. Ella le dijo: no, hombre, espere que faltan 8 días. No, pero, no más nos tocamos. Persistió tanto que le dijo: listo. Se desnudaron. Y estaban ahí ya y, ¿no?, en la angustia, en la crisis. Cuando suena el teléfono, suena el teléfono. Y ella bajó desnuda y él también desnudo. Contestaron del teléfono. Era la mamá. Yo, ay, hijos, ¿cómo le parece que se me olvidó que había dejado en el basement, que es el sótano, eso que es el tamaño de la casa grandísima, se me olvidó y dejé la plancha conectada? Entonces bajaron, abrieron la puerta. Oh, sorpresa. Se había preparado una fiesta sorpresa de despedida. Los diáconos, el pastor, las familias, todos reunidos. Todos reunidos. Hermanos, si yo hubiese estado ahí, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Por qué nos aterrorizamos que el ser humano nos vea y no nos preocupamos que el Señor nos vea? No me importa que el Señor me vea, el todo es que el ser humano no me vea. Y es la mentira del diablo. Venga, ella, cuando no veía nada, se abalanzó y le quitó la ropa. Y le quitó la ropa. ¿Qué hizo José cuando esta mujer le quita la ropa? ¿Qué hubiera hecho usted? Padre, tú sabes que yo intenté. Yo hice mi parte, Señor, pero ya no soy culpable. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo? Alguien dijo, para la tentación, ahí no sirve ni la oración. Déjame, yo oro. Que va a orar uno ahí. Que no, que es que me declaro en ayuno. ¿Qué va? Ayune antes. Voy a declarar en ayuno en ese momento. Alguien dijo, para la tentación, lo único que sirve son patas. Corra, corra. Pero algunos corremos y le decimos, persígame. No, no. Así no sirve. No, no, no. Ay, hermanos. Ahora, ¿cuándo viene el clímax de la tentación de uno? ¿Cuándo está uno que ya no da más? ¿Cuándo Satanás aprovecha eso? ¿Sabe cuándo? Cuando usted está más hambriento, más necesitado. La gran tragedia de Esaú vino, de Esaú vino cuando estaba hambriento. Se fue a la caza, estaba cazando, y llegó y encontró a su hermano Jacob, que estaba haciendo una bandeja paisa espectacular. Y el hombre tenía un hambre descomunal. Y viene Jacob, que es un tigre. El hombre era un tigre para el negocio y para todo. De una vez le hizo la propuesta. ¿Y cuál fue la propuesta? Yo sí le doy a usted esta bandeja. Suple su necesidad en el momento, pero el precio será tu destino, tu futuro, tu bendición. Dame tu bendición. Y la respuesta de Esaú fue: ¿para qué bendición para mí si me voy a morir? Y esa es la persona que solamente busca suplir una necesidad inmediata. Aprovecha ahora el placer, el viaje. Vaya a la cama ya porque tiene necesidad. Y Satanás sabe cuando tienes hambre. Él sabe dónde estás frágil y vulnerable. ¿Y cuál es el área en la cual estás más luchando? Dijo, aquí te presento el plato de lentejas. En tu necesidad. Y usted sabe la tragedia, cómo lloró después, porque perdió la bendición. Y mis queridos hermanos, aquí hay una palabra para los casados. Muchas de las infidelidades matrimoniales y las crisis que se viven en los matrimonios es por la falta de cuidado en casa. Una persona hambrienta, no alimentada en casa, todo lo que se mueva es comestible afuera. Hermano, me le entro. Trasnochado, yo le entro. Lo que sea. Pablo lo dijo. Y lo dijo en 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Mire, mi amor, yo no voy a tener relaciones sexuales por este tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque me voy a consagrar ¿a qué? A la oración. Ahora, si se consagra a la oración un año, pues también lo he fregado. No, venga, ¿por cuánto tiempo? Es mutuo consentimiento. ¿Cuánto tiempo usted se va a declarar en oración? Y Pablo dice, vuélvasen a juntar ¿para qué? Para que no le dé papaya que el diablo lo tiente. Muchas de las infidelidades se dan porque la mujer constantemente migraña, dolor de cabeza, estoy en coma, estoy cansada. Y el pobre tipo debatiéndose en la agonía de la abstinencia. Sale a la calle y están las criaturas diciéndole, negrito, negrita. Esa abstinencia es sumamente peligrosa, mis queridos hermanos, porque muchos de los hogares se destruyen porque el hombre tampoco cuida a su mujer. Quiere ser un conejo a toda hora, pero no la valora, no la aprecia. Pero la Biblia dice que no se niegue. Un momentico, hermano, pero ¿cómo la está tratando? ¿Cómo la trata? Hay ternura, hay afecto, hay cuidado. Y viceversa. Un hogar tiene que ser protegido ante las acechanzas del diablo, porque muchos hogares se destruyen por eso, porque el tipo la descuidó a ella, no se dio cuenta con quién estaba chateando, con quién estaba hablando, quién era el hermanito que había orando por ella y ministrándole. Y a toda hora, ¿no? El tipo que le decía a un hermano, yo no sé dónde anda mi señora, pues que no sabe dónde anda. Cuídela, cuídelo a él. Protección mutua. Ahora queda el soltero. Tranquilo, hay una palabra. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que es mejor casarse que quemarse. Esas relaciones de noviazgo largos, como hemos mencionado, no venga, ¿hasta cuándo ya? Porque ustedes van a terminar en la cama y pecando contra Dios y abortando un proceso divino que Dios tiene con usted. Y arruina su vida. Entonces dígame, ¿hasta cuándo? Y yo aquí hay veces los veo, esos noviazgos así largos, le digo, venga, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes qué? Vengan a consejería conmigo y arreglemos eso. Mis queridos hermanos, uno tiene que huir de todo aquello que me genera problemas a mí y que me puede poner en situación de mucho peligro. ¿Cuándo se cansará el gigante? ¿Cuándo se cansa el gigante? ¿El gigante se cansa? No se cansa. Ese no se cansa. Toda la vida vamos a tener esos tres gigantes que les voy a mencionar. El primer gigante que vamos a tener toda la vida es el gigante de la carne. La carne, ¿cuántos de ustedes acaso son hijos de Dios? ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Sabe qué pasó? E inmediatamente entró un conflicto con dos gladiadores en su vida: la carne y el espíritu. Y Pablo lo describe en Gálatas. Pablo dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis, no alimente. Si una persona está hambrienta sexualmente, está en abstinencia y todos los días ve pornografía, entonces ¿cómo vive? Vive desesperado. Las relaciones, las amistades, no satisfaga los deseos de la carne, que es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que ustedes quieran. Y Pablo le dice más adelante en el 5:1, le dice a ellos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay cristianos que viven esclavos, esclavos de la carne, desesperados, hundidos, y no experimentan la libertad que Cristo les ha dado. Este gigante, mis queridos hermanos, va a estar ahí con usted hasta que usted se salga de este cuerpo, hasta que el espíritu vuelva a Dios quien lo dio, y lo vamos a tener toda la vida. ¿Y quién va a tener fuerza sobre usted? Diga, ¿qué gigante va a manejarlo a usted en su diario vivir? ¿Cuál gigante va a manejar? El que usted alimente. El que usted alimente. Si usted no alimenta, no construye una vida de oración, de la palabra. Jesús en el desierto en ayuno se enfrentó con Satanás. Si usted no alimenta una vida espiritual, usted no va a poder. Y nosotros en la vida cristiana somos montaña rusa. Hay momentos en los cuales estamos arrastrados. La carne nos está controlando. Y eso representa todo lo que es la maquinaria carnal, no solamente el área sexual, la ira, las contiendas, el mal genio, el carácter violento. Y vienen periodos en los cuales uno dice: Señor, como que no puedo levantarme. La carne me tiene acabado. Y son valles, son momentos de desierto tenaces. Y el Señor dice: aliméntese, de lo contrario no va a poder. El segundo gigante que va a perseverar toda la vida es ¿cuál? El demonio. El demonio está vencido en la cruz, pero está suelto. Todavía no ha sido lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis dice: ¡ay de ti, tierra! ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Cuando él lo ve a usted, le da ira. Te quiero destruir, sabiendo que tiene poco tiempo. Y por eso Pedro alertó a la comunidad y les dijo a ellos: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, estará buscando cómo te destruye. Tantos de los problemas que uno ve, estos días he estado ministrando a tantas personas, a adolescentes, matrimonios, en el hospital, tantas cosas de gente que abrió puertas al diablo, se metieron en la grande. Y el diablo les ha hecho daños. Usted no se imagina el poder de las tinieblas a través del ocultismo, brujería. Hay grupos satánicos que rezan contra nosotros. Si usted no ora, los satanistas sí rezan. Y también ayunan. Y ellos lo tienen a usted en nombre, en lista. Nosotros los pastores nos tienen en nombre ahí por los cuales rezan contra nosotros. Para destruirnos. Y buscan destruir el pueblo de Dios y acabar con el pueblo de Dios. Porque los enemigos de Satanás somos nosotros, los demás andan con él. Somos los que le hemos declarado la guerra en Cristo Jesús. Pero mis queridos hermanos, ahí está esa lucha. El otro gigante que vamos a enfrentar toda la vida son los problemas de la vida. La vida es como cruzar un desierto. En los desiertos hay tiempos de oasis, de palmeras, de sombra. Pero son tiempos también de soledad, son tiempos de tentación, son las crisis económicas, las enfermedades, las dificultades de la vida. Hay tiempos de que queremos tirar la toalla. Nosotros mismos los pastores nos vienen momentos tenaces. Esta semana, esos días he vivido con toda esta serie, lo que ustedes no se imaginan. Tiempos de angustia, tiempos de ataques, tiempos de desánimo. Es parte de la vida, es parte de la guerra, es parte del conflicto. Nos caemos muchas veces. En el primer culto leía cómo David, semejante gigante espiritual, decía en el Salmo 143, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Semejante gigante espiritual. Y nos vienen momentos así en los cuales sentimos que no damos, que no tenemos fuerzas para seguir. Pero mis queridos hermanos, nosotros, los de la gracia, el periodo de la gracia, tenemos una gran ventaja que no tuvieron los antiguos. No tuvieron los del desierto. No lo tuvo Sansón, no lo tuvieron muchos de ellos. Que nosotros tenemos la gran bendición de que el Señor nos dejó un consolador. Los discípulos tienen una angustia y tienen tristeza porque es natural. Ellos dicen, bueno, se nos va a ir Jesús y nos van a perseguir y mire lo que va a pasar. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo enfrentamos la vida ahora? Jesús les dice a ellos en Juan 16, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabe qué es la palabra consolador en el original? Es paráclito. Y el paráclito es el que camina al lado del que llora, le pone el brazo a un lado y lo consuela. Mis queridos hermanos, hay situaciones en la vida en las cuales nadie nos va a poder consolar. Uno va a esos funerales y ¿qué le dice la gente a las personas? Lo siento mucho. ¿Quién lo siente? Entonces tomando tinto allá. ¿Quién realmente siente el dolor suyo? Nadie, solo el Consolador, el Espíritu Santo que el Señor ha dejado para abrazarte en tiempo de angustia, en tiempo de tentación, en tiempo de que va a tirar la toalla por el desierto que no puede más. Viene el Espíritu Santo y te fortalece y te consuela y te dice, ánimo hijo, sigue adelante. ¿Cuántos han experimentado el Consolador, verdad? Ah, nadie más, nadie más. Hay personas que vienen y se quejan, y ahora en primer culto unas personas que no conozco se quejan, y hay veces es normal, pero es que a mí no me visitan, no me buscan, pero a mí nadie ora por mí y yo estoy solo. Yo les digo, yo no lo puedo hacer, pero el Consolador sí lo puede hacer, porque no se va al lugar santísimo. Él abrió un trono de gracia. Póstrate, llora ante su presencia y dígale, abrázame, ayúdame. Eso solo el Consolador lo hace. Solo Él lo hace. Yo he tenido momentos tenaces y me tiro y lloro en su presencia y le digo, Señor, consuélame. Nadie más lo puede hacer. Nadie más me puede dar un abrazo sino tú. Nadie más entiende las agonías del alma sino el Espíritu Santo. A un corazón herido solo lo entiende otro corazón herido, el Señor. Nadie más. Y por eso uno de los versículos lapidarios para mi vida es Romanos 8:26. El Señor dice, y de igual manera el Espíritu Espíritu, el Espíritu Santo, que regalo de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad, cuando no podemos, cuando tiramos la toalla, cuando estamos para ceder a la tentación, el problema que estamos cruzando, Él viene y nos ayuda. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Hay momentos en los cuales ni sabemos cómo orar. ¿Le ha pasado eso a ustedes o no? Uno dice, pero yo qué oro acá, en esta crisis tan tenaz. Y fuera de eso el pastor diciendo que ore. No, yo qué voy a orar. El Espíritu Santo dice, te entiendo, hijo mío. En este momento me toca orar a mí por usted. Yo voy a interceder por usted con gemidos indecibles. El mismo Espíritu Santo viene y ora por mí. Y me pone oraciones del Espíritu. Y me da palabra profética, me revela. Hijo, esto es lo que estoy haciendo contigo. Yo te animo, yo te ayudo. Pero búsquelo. El Señor abrió un pozo de Betesda. Hay cojos, hay mancos, hay ciegos, hay necesitados. Pero no todo el mundo quiere meterse al agua. Cuando viene y encuentra ese paralítico, le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? ¡Ja, qué pregunta! Parece ilógica. ¿Cómo así que quiero ser sano? Y la respuesta del tipo, los cuentos que le echó, de verdad no quería ser sano. Es que llevo 38 años acá y nadie me ayuda. Ese es el argumento de muchos. Es que es el gobierno, es que mi papá, es que mi abuela, es que las generaciones pasadas, es que es Santos, es que es Blas de Lezo, que no sé qué, que es Chávez. A todo el mundo le echa una culpa. Nadie me ayuda. No me digas que hay cojos que saltan más que usted. No me digas que hay otros que se arrastran más rápido que usted. Nadie me ayuda. La bendición está ahí. El agua del Espíritu Santo. Solo póstrate, solo búscalo y dígale, Señor, no resisto esta tentación. No puedo con este problema. No puedo con esta crisis. Declárese en ayuno, póstrese en la presencia de Dios en las mañanas como le ofrecemos acá. Venga un ayuno y dígale, Señor, necesito salir. Necesito ver la victoria, la mano de Dios sobrenatural en este caso de mi vida, porque no puedo más. Y el Señor es fiel, el Señor levanta al caído, bendito sea su nombre, ¿verdad? Siete veces cae el justo y se postra y el Señor le levanta. Abrió un trono de gracia. Abrió un trono de gracia. Y como hablamos hace 8 días, Saúl la embarró y el Señor le dijo, no más con usted. Pedro la embarró y vino y lo buscó otra vez y le extendió nuevamente gracia. Me negaste 3 veces. 3 veces te pregunto y te doy el chance. ¿Me amas? Te doy otra oportunidad. Bendecimos al Señor. En estos días hablaba con una pareja y le leí el texto de Miqueas, porque me fascina el texto de Miqueas 12, creo que es, que dice, Él volverá a tener misericordia de vosotros. Gracias a Dios por la palabra volverá. Volverá a darte otro chance, otra oportunidad. Solo búscalo. Dígale, Señor, yo necesito esa agua del Espíritu Santo, que venga y me levante y me renueve, porque siento que no puedo más. Siento que ya tiro la toalla. Siento que debo de salir. El salmo que le acabo de mencionar es el salmo de un guerrero, de un guerrero espiritual, de un guerrero de 1000 batallas. Yo siempre le he dicho a las personas, los matrimonios que estamos juntos somos los que luchamos. Y si usted está vivo es porque usted lucha. El que ya no lucha, ¿sabe dónde está? Abajo. Pero mientras estemos chapaleando hay esperanza. Mire al de enseguida si está chapaleando todavía y dígale, mira, hay esperanza, hermano. Hay esperanza. Hay esperanza para ese matrimonio. No hay esperanza. Claro, hay esperanza para esos hijos. Ay, hay esperanza para la situación donde usted está. Claro, porque tenemos al Señor quien triunfó en la cruz, quien venció las potestades de las tinieblas. Él lo tenemos a Él con nosotros. Claro. No hay problema más grande que al Señor le haya quedado pequeño en la cruz del Calvario. El problema que usted tenga, créale a Dios que mientras esté vivo hay esperanza. Mientras hay esperanza, dígale: Señor, yo creo en un milagro. ¿Sabe usted cómo debiera venir a la iglesia? Voy a animarle que usted ojalá cambiara su forma de venir a la iglesia. Venga con esta actitud, diga, antes de venir diga: yo creo en un milagro sobrenatural para mi vida hoy, por tanto madrugo y me voy para la iglesia, porque creo que Dios me va a bendecir hoy. Así debe vivir uno la vida. Señor, este es el día que el Señor ha hecho. Yo creo que este es mi día de bendición, mi día de salida, mi día de victoria, mi día de vencer este problema que tengo. Y de ver la bendita mano de Dios sobre mi vida hoy, haciendo un milagro sobrenatural. Pero tome medidas. Mire lo que usted está haciendo, en qué se está metiendo, porque de pronto usted va a ser, Dios no lo quiera, de los del programa, también caerás. Ah, no, que es que yo no. No me eche el cuento. Que el diablo puede hacer un daño terrible en su vida, su futuro, su destino, su bendición y su eternidad. Dios nos proteja y nos guarde a todos. Y nos ayude, porque esto es una palabra para el pastor y para todos nosotros. Aquí no hay nadie que diga que esto no es para mí. ¿Por qué me cuesta tu trabajo a mí? Porque el Señor me dice: ¿y usted qué? Esto es para usted también, Señor. El que se cree firme, mire bien, que no caiga, no le coma cuento al diablo. Usted es muy espiritual, te he visto orar mucho. Caigo también. No le doy papaya. Vamos a terminar temprano. ¿No les emociona a ustedes? Uy, qué sonrisa como entré. ¿Sabe qué vamos a hacer? Ah, los que están desesperados a almorzar, pues váyase. Pero nosotros vamos a orar, ¿de acuerdo? Vamos a orar, vamos a pedir a los músicos que nos ayuden, a los adoradores que están acá. Y vamos a orar por un momento. Mi querido hermano, de pronto usted está en una situación así. Y este es el día de sanidad, de liberación, de restauración de Dios para tu vida. De tomar decisiones frente a la cruz de Cristo. Yo quiero retar a personas que quieran venir al altar o postrarse ahí donde están, o buscar a alguien que ore por usted y dígale: Señor, yo hoy quiero tomar una decisión. Yo quiero huir, yo quiero cortar con esto. Quiero tomar una decisión de libertad para mi propia vida y quiero tomar la decisión de la vida. Señor, ayúdame en mi debilidad. Quizás vas a venir al altar y llorar. Y llora y dígale: Señor, estoy angustiado, estoy desesperado, estoy que pierdo la fe, estoy que no doy más. Mientras tanto, intercesores y los que están ahí sentados, nos oramos el uno por el otro y venimos y nos apoyamos. Esta palabra es para los que quieren ser sanos, para los que quieren vivir en libertad, para los que quieren aprovechar la gracia de Dios sobre su vida. Mi querido hermano, de pronto estás viviendo en un tiempo de desierto terrible en tu vida. Y has estado que no da más. Dígale: Señor, ayúdame. Ora, clama esta mañana. Y dígale: Señor, tenga misericordia de mí. Oramos por los noviazgos aquí en la iglesia. Señor, que tú los guardes y que tomen decisiones radicales contigo. Que no aborten los procesos sagrados y divinos que Dios tiene. Oramos por los matrimonios acá, Señor. Guárdanos a todos de caer, de ser infieles. Protégenos. Que las parejas podamos hablar y decir: tenemos que guardarnos el uno con el otro. Porque es nuestro destino, es nuestra salvación, es mi vida. Corta con lo que estás haciendo. Las páginas donde te metes, al internet, tus chateos, tenés que cortar y tomar una decisión. Las amistades que tienes, mi querido hermano, que te insinúan constantemente a que hagas lo malo ante los ojos de Dios. Tú tienes que tomar una decisión esta mañana y venir al Señor y dígale: Señor, yo de mis fuerzas no puedo. Yo no soy capaz, Señor. Pero yo necesito de tu ayuda. Necesito de tu mano sobrenatural en mi vida. Solo, Señor, si me someto al Señorío tuyo y decido someterme a la autoridad de Cristo, puedo resistir al diablo en mi vida. Puedo resistir las tinieblas que me asedian. Mi querido hermano y hermana, Dios tiene un plan grandioso para tu vida. Dios honra la obediencia. Si estás soltero, soltera, clama a Dios para que te muestre el hombre que tiene para ti, la mujer que tiene para ti, que ame a Dios, que no sea un pagano o una pagana, que no te lleve a la tragedia y al dolor y a sufrir. Que tus valores cambien. Oh, mi querido hermano, ayuda, Padre, a nuestros jóvenes que luchan con las presiones sexuales, que luchan en un mundo del placer que les está llevando a la ruina y a la destrucción completa. Restaura hogares, restaura matrimonios, Señor. Restáurales en el nombre de Jesús. Padre, yo pido en tu nombre que se tomen decisiones acá de obediencia para ti, Señor. Padre, levántales en el poder del Espíritu. A todos nosotros, Señor, yo clamo por el liderazgo de la iglesia, donde Satanás nos tiene lista para destruirnos, pero hoy lo resistimos en el nombre de Jesús. Lo resistimos en los adoradores. Pedimos protección para ellos. Guárdanos al equipo pastoral. Guárdanos a todos los que te servimos en este lugar. Levántanos intercesores que oren por nosotros y nos levanten las manos y nos ayuden. Cuando sentimos que no podemos, Señor, envía bendiciones de esta iglesia y protección para el liderazgo de esta iglesia. Que nos guarden a todos, Señor, de las acechanzas del maligno. Pues somos débiles, somos frágiles como todos los demás. Busca una persona a tu derecha y a tu izquierda y ora por esa persona. Tal vez sea tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ora por esa persona o tu amigo al lado y dígale: Señor, yo pido una fortaleza para mi hermano y una protección sobrenatural sobre mi hermano. Que la sangre de Cristo lo cubra. Que los ángeles de Dios estén con su vida. Que se aten las fuerzas del mal sobre tu vida. Padre, ayúdanos a todos. En el pueblo de Dios hay tanta tragedia y tantos heridos porque nos confiamos tan fácilmente. Le abrimos puertas al demonio y entra y hace daño completo. Y trae ruina a los hogares, trae maldición muchas veces en las casas. Si tú permites que las tinieblas moren en tu casa, las tinieblas no traerán bendición, sino ruina en tu casa. Oh, Padre, yo clamo en esta hora que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas.